Estamos en una medida de lucha de los trabajadores ferroviarios. Intentamos subir a las vías, donde nos encontramos con una patota de la Unión Ferroviaria, la Lista Verde. Venía la policía, atropellaron a la gente. Venía con toda la montada, con todos los escudos, venía todo bien armados. Toda la gente venía corriendo, las mamás, los chicos, la policía vinieron y... ¡No queremos que maten a fusilar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, que simplemente luchan por un derecho digno! Nosotros nos retiramos y aparece esta misma gente, vuelve a buscarnos, la policía le deja el terreno libre. Ahí cuando nosotros nos defendemos empiezan a aparecer las armas y hay una persona que no lo distingue, que se pone en el medio de la calle y tira dos tiros. Y lo que ha pasado aquí es que han matado a un compañero nuestro. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. Los pueblos aborígenes estaban cortando la ruta allí hace 4 meses. Ellos están reclamando por 600 hectáreas de tierra que siempre les han pertenecido ancestralmente y que el gobierno en principio le dio a terratenientes, luego se la quedó el Estado con un objetivo que no es el de estos pueblos que han vivido toda la vida allí. Nosotros ya tenemos 6 muertos y nadie se hace cargo. Queremos que nos dé un departamento, una vivienda a pagar, no queremos gratis, queremos a pagar, no queremos gratis. De los pueblos originarios que se vienen levantando en toda América Latina y en nuestro país, el reclamo por la tierra. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. La responsabilidad es de Pedraza y de todos los burócratas sindicales de la Unión Ferroviaria que asesinaron a un compañero. Sabemos que Formosa hace muchísimo tiempo, desde que está en el gobierno Ifrán y antes también, no tiene ningún respeto con los pueblos originarios y es un feudo. Ayer las policías nos trataron como animal, sacaron a tiros, a patadas. Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara, el rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra, antes de usar balas disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Lo que decimos es que Mauricio Macri está lejos de ser una persona de diálogo como exige que los demás sean. Tiene un discurso totalmente discriminatorio. Nosotros acá no estamos pidiendo de qué nacionalidad son, sino sabemos que viven en los barrios donde nos rodean, que la situación esta es a causa del abandono que hizo de la ciudad de Buenos Aires, de la parte sur de la ciudad de Buenos Aires. Hay poco dinero.